la Virgen de los Gitanos viene adivinando el alba. Cada varal se arrodilla ante el peso de su gracia. Cada clavel le suspira por perfumar su arrogancia. El cirio es un corazón que se consume entre llamas. La saeta una oración prendida a la noche santa y cada pecho un clamor para la Virgen Gitana. La Virgen de las Angustias viene, pero nunca pasa. Es al azul, viento fino, caricia de Sierra Blanca, agua de escondida fuente, latir de alegría cansada, compás que solo se empieza y canción que nunca acaba. La Virgen de los Gitanos, casi silencio y palabra, medio ilusión y tristeza, casi noche y casi alba, medio madre y medio novia, casi amiga y casi hermana, es un corazón desnudo que en el aire se derrama. La Virgen de los Gitanos, triste violeta apenada, va mecida por los ángeles al despuntar la mañana. La Virgen de los Gitanos es una copla quebrada que nos pellizca la sangre cuando por Sevilla pasa.